Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de Estudio ADS Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Roby para ustedes, empezando una nueva semana, feliz, alegre y, como dice el gran Guillo, a la vez contento, porque estamos aquí juntos con los amigos, relajándonos al inicio de la semana, en la salida que nos dan permiso. Marcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 207 de La Charamusca. Estoy súper, súper contento de estar aquí con ustedes una vez más, contento de que tenemos gente metida en el IRC platicando con nosotros, y también contento de que tenemos por acá a nuestro amigo de Fórmula, Guillo. De Fórmula 1. Yes. Hola, hola a todos. Muy contento también de estar con todos ustedes. Esperamos que se vaya incorporando más al IRC para tener casa llena. Hola, Carlitos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí estamos, está aquí con nosotros vía Skype. Tenemos a Carlito Vizcarra de masconazo.com. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Ya listos para hablar un poquito de deportes, y lamentablemente sucedió pues un mal inicio para la selecta en fútbol playa, pero ya vamos a hablar de eso. Perfecto, gracias Carlitos. Bueno, y también le damos la bienvenida a la Mara que está en el chat. Fer López, Rark Zanzibar y alguien que todavía no se ha puesto el nombre ahí correcto, pero aparece como Mib. Lujo de tuiteros que tenemos ahí, así que gracias por acompañarnos. Y Omarcito, ¿cómo empezamos? Bueno amigos, vamos a empezar leyendo la cultura chupística de la semana, que por cierto estuvo así como que bien, bien directa, vos hiciste tiro al pecho ahí. Patada a pecho, como dicen. Es cultura chupística, cosas que hacemos en la cama. Va. Y hasta el Guío se abstuvo, creo yo, de escribirlo. No, yo, sí, no, ¿existe? Sí, papá. Sí. Vaya, pues aquí tenemos a nuestra amiga Magdalena López, que nos pone ver tele. Barney Boy dice, pensar que podríamos estar haciendo algo más productivo que estar tirados puro bultos, dice acá. Esto es cuando es de día, o en la tarde, o en la mañana, dice. Marcelo Avilés nos pone tres de muchas. Uno, cortarnos las uñas. Dos, leer el diario. Tres, pipí. Más de alguna vez en nuestra vida nos hicimos pipí en la cama. Mira, esté libre de pecados que tire la primera piedra, dice. Mira, pero cuando te cortas las uñas en la cama hay que poner algo, man, como un diario, algo así, porque si no, queda una uña ahí después. ¡Ah! A medianoche. Sí, pues, mala onda. Man. No, pero ahora hay unos nuevos cortaúños que traen un capuchoncito. Ah, sí, ya los he visto, son pero una gran cosa. Pero no todas, no, o sea, a veces la uña sale volando y no queda dentro del. Sí, hay unas uñas rebeldes, pero sí, pero son una gran cosa. Nuestro amigo Jado nos pone acá leer algún cómic o libro que me prestó el señor Torrent en el Triple E 701. Jado, yo creo que se llama Eno. El que es enojado. Robbie nos pone platicar por el teléfono, hacer cuentas en la cabeza, lo cual es mala idea antes de dormir. Guío nos pone consultarle a la almohada. Looney, aburrido. Sí, estuvo mal. Sí. Looney nos puso escuchar los podcasts de la charamusca. Bárbaro, Looney. Se lo llevó. El premio. Nuestro amigo Rick nos pone descansar los ojos, o sea, echar la hueva. Escuchar música, podcast, audiolibros, etc. Jugar con los niños. Jugar con el celular, con el iPod, con el iPhone o cualquier consola portátil. Ver tele. Usar la laptop. Para las mujeres, pintarse las uñas y hacerse sí, el paticure. Sí, el manicure, es cierto. Paticure, dice la que. Y leer lo que sea. Y otro es jugar solitario, pero ese le puso interrogación, así que no sé. ¿Hay más ahí? Sí, Luna y nos pone hacer absolutamente ni mierda, dice acá. Ada nos dice vestirse, intentar estudiar, pero siempre me quedaba dormida, dice. Escribir cartitas al novio o novia y releer las cartitas del novio o novia o el diario personal. Bueno, en este caso, las bichas nada más, ¿verdad? La otra es reposar cuando se está enfermo o enferma, y si no se puede uno levantar, hasta se come en la cama. Cuando estaba chiquita jugaba de saltar en la cama, dice también. Mario G nos puede, no puedo creer que nadie haga lo que yo hago, y es pegarme unas grandes hartadas para la cena, dice, en la cama. Ok. Ada nos pone platicar con el que está al lado, ya sea en la misma cama o en la cama de la par, dice. Eso sí también. Sí, platicar. Yo puse jugar Mika Tunnel, pero después lo taché porque me acuerdo que dijiste que eso no teníamos que mencionarlo, ¿eh? No dije que no había que mencionarlo, dije que no solo eso mencionara. Ah, vaya, pues sí. Lo que sí era hacer tiendas de campaña con las sábanas. Cuando estabas chiquito hacías tiendas de campaña con las sábanas. El otro es reposar cuando estás enfermo. Y algo ahí que... acampaba Omar mientras todos los niños andaban en el campo. Los niños andaban afuera. La cama. I was safe from the rain. No, el otro es leer haciendo el diario. Haciendo una computadora. Leer el diario. Y eso es algo que mi papá siempre se lee el diario en la cama todos los días, fíjate. Y me sorprendió que nadie más lo había puesto. Nuestro amigo Carlos nos pone: de niño jugaba a la guerra de almohadas y a la lucha libre. De grande, cierto. De grande, igual. Jugar a la guerra de almohadas y a la lucha libre. Caramba, qué coincidencia. Ey, ese Carlito Vizcarro. Todo lo anterior. Todo lo anterior. No, usualmente la laptop, mínimo, el celular. Pero se calienta aquello. ¿Cuál? Perdón. La laptop. Mira. Y echarse un partidito en la tele no es buena onda en la cama, ¿vos te sueño? Sí, lo que pasa es que depende del tipo de partido. Ajá. Si es algo que de plano estás pendiente del mascón, pues es mejor verlo sentado. Ya. Como una cervecita. Te da hueva y te dormís. Estás viendo golf es porque tenés ganas de dormirte. Cabal. No, es que dijimos deportes. Qué raro. Bueno, así que muchísimas gracias a todos los que participaron en esta cultura chupística. Lastimosamente, el premio se lo vamos a conceder a Guillo. Así que toma, Guillo, tu premio por haber participado en la cultura chupística de la charamusca. Qué bien. Y gracias. Así que... Uy, qué vamos a contarte. ¿Te la vas a poner ya o te la vas a llevar puesta o crees que te la empaquemos? Me voy a abstener de contestar. All right. Y también tenemos un... Ah, fíjate que eso fue lo único que no preparé. Qué bárbaro. Pero también tenemos para ustedes en este episodio un fuera de contexto que fue elegido aquí internamente. Así que aquí va. Lo que yo he soñado con pájaros. Ajá. Eso es malo, Roy. Yo solo decir que tengo mis observaciones ante ese fuera de contexto, en lo muy general. ¿Por qué? Sin entrar en lo específico. A mí me llegó. Bueno, y les recordamos, Mara, que pueden jugar fuera de contexto desde sus casas. Solamente encuentren el clip del show que ustedes consideran que sonaría divertido cuando lo toquemos fuera de contexto. Me dicen qué episodio fue y en qué segundo, minuto y segundo del episodio es que empieza, y yo lo voy a recortar de ahí. Gracias. Y bueno, y también le hacemos un atento llamado a Magda, ¿verdad? Que no nos olvide, digamos. Sí, es la oficial fuera de contextóloga. Es fuera de contextóloga. Ajá. Así que también para que aquí estamos siempre esperando sus aportes. Bueno, vamos a empezar nuestro show hablando un poco de fútbol con Carlito Pizcarra. A ver, Carlitos, contanos cómo está la onda de la selecta. Bueno, pues el día de hoy inició el Mundial de Fútbol Playa allá en Dubái, en donde la selecta llegaba como campeona de CONCACAF. Si mal no recordamos, pues hace un par de meses quedamos campeones de CONCACAF allá en México. Clasificamos en primer lugar y bueno, había bastantes expectativas para ver qué hacía la selecta. Enfrentamos el día de hoy a Costa de Marfil, un conjunto africano que obviamente no sabíamos mucho. Y pues por ahí nos ilusionamos en los primeros minutos, puesto que al finalizar el primer periodo íbamos ganando 5-2. Y la madre decía, ya lo hicimos, ya estuvo, ya fue bailada, goleada, o sea, se veía como que de plano. Yo pensé que era 5-1, Carlos, ¿no? creo que era 5 a 2, y que iban ganando 5 a 1, pero creo que le metieron un gol antes de finalizar el primer periodo. La cuestión es que él llevaba buena ventaja, pero del segundo periodo en adelante, o sea, el segundo y el tercero, pues la selecta se vino abajo, anímicamente, físicamente, pues de todo les pasó. Y un tal Ludovic, que es el delantero, el macizo ahí de los africanos, pues los hizo pedazos. Creo que anotó 5 de los 7 goles que hizo Costa de Marfil. Y nos remontaron. Nos dieron vuelta al marcador. Al final lo más doloroso fue que faltando un minuto, cuando quedaban nada más 48 segundos, pues nos metieron el último gol, el séptimo, cuando íbamos 6-6. Y con eso pues perdimos, así que... ¿Y porque en los penales hubiéramos ganado, vea, Carlos? Pues fíjate que Rodas, que es el portero salvadoreño, buenísimo. Ese tipo es un gato ahí en la arena realmente. Y de no haber sido por él, pues creo que los africanos hubieran anotado más goles. Y no les pudieron mochar al chamaco ese, güey. Pues digo yo, pues solo era uno el bueno, o sea, estaba fácil y no necesitas tener un entrenador que te lo diga, pues, o sea, mira. Le hubieran quebrado la pata ahí, o lo que sea. Pues, o sea, antes de que, cuando vaya el tercer gol que metió, hat-trick, vaya, estuvo, papá, hasta aquí llegaste. Un piquete a los ojos, por lo menos. Sí, pero hombre. Sí, lo yuca fue que bueno, lastimosamente, pues la selecta de playa no tuvo mayores fogueos, es más, no tuvo ningún fogueo. O sea, se fueron nada más entrenando en las playas del Salvador. Entre ellos mismos jugaron, o sea, se entrenaron nada más así a la buena de Dios. Se fueron a Dubái y obviamente les pasó factura, pues el nuevamente no tener un roce internacional, porque no pudieron sostener un partido que prácticamente lo tenían ganado. Pues se vio bastante mal la selecta en los últimos dos periodos y, híjole, está yuca porque ya mañana enfrentamos a España y España... no hay pues chance de descansar vos. No, nada, aquí es de un día para otro. Así que... ¿Y quiénes son los que están difícil en el grupo con la selecta? Fíjate que está España, Costa de Marfil y Japón. Japón es el último que se agregó. Y Japón le pegó a España, ¿verdad? Japón hoy sorprendió. Sorprendió y le ganó a España. España es la favorita. Es la favorita de ganar el mundial, creo yo. Es una de las favoritas porque Brasil siempre son los tatos del fútbol playa. De todo tipo de fútbol en general. Pues más que todo, en playa son arrasadores. Todos nos bailan en el fútbol, en el carnaval, en todo. Con solo ir a las playas de Río de Janeiro y ahí encontrás un montón de desocupados ahí jugando fútbol y cómo no hacen uno. Sí, en las playas de Río de Janeiro yo estaría viendo el fútbol, Carlitos. Definitivamente. No han de ser buenos, pero imagínate, para tener toda esa tentación y además de eso estar jugando fútbol, es porque esos señores son dedicados. Bueno, esa es una. hay otra. Opción A. Opción A. Después está, no hay opción B, hay opción C de jura. Pues sí. Y entonces, una pregunta, Carlos. Lo que tú mencionaste, dale. El último gol de Costa de Marfil, ¿fue penal o no? No. Tiro libre. Fue un disparo de bastante lejos que Rodas rechazó. Y pues prácticamente le cayó el rebote al tipo suertudo de Ludovic. Y sin nadie ya en la portería, pues solo empujó para meter el gol. Creo que lo que, aparte de la desconcentración, pues quien no estuvo en su día fue el goleador Agustín, que es el capitán y fue de los mejores de la selecta en el último torneo de CONCACAF, pues hizo nada más un gol y fue de penal y de ahí el tipo pues no anduvo en su día y era la esperanza, pues la estrella de la selecta. Entonces, pero sí llegó. Hizo tu... O sea, jugó. Sí, jugó. O sea, sí, jugó a Dubái. Sí, llegó a Dubái. Sí, sí, hizo jugó. Penalti desde aquí, bo. Cabal, ¿sí? Bueno, qué bueno, ¿verdad? Chris Angel. Pues sí, y entonces nos ganaron por un golito. No ganaron. Y en esto, mira, en estos partidos, Carlos, no hay forma de que empatás. O sea, te bajas penales y alguien tiene que ganar, de plano. Sí, cabal. Así como hoy, pues quedaron 5-5 España y Japón. Se fueron a penales y en penales ganó 3-2 Japón. Que sorprendió, pues supuestamente era el débil del grupo y acaba de taleguear a España. Sí. Pues entonces, como que no. Pero no fue solo uno, el de Japón, el que metió los 5 goles, ¿no? No, que yo sepa no, pero... ¿Soy Yukita o algo así? No. un tal Machito Toma hizo un gol. Sin Machito. Sin Machito hace otro. Mira, pronóstico para mañana, Carlitos. Híjole, no hay muchas esperanzas, te diré. Porque en teoría, pues Costa de Marfil es de menor calidad que España, pues, pero en España hay un jugador clave, ahorita se me escapa el nombre, Amarildo, no sé, que creo que no jugó hoy, entonces por ahí le pudo hacer falta a España, así que ya vamos a averiguar qué pasó. Ah, pues a ese hay que mochar. Sí. Cabal, a ese hay que mochar, y si está lesionado, pues hay que socar que no juegue. Como dice Zanzíbar, metes al peor a que le arranque la pata, dice. Pero así que no quede duda. Nada. Ah, te vas expulsado. Nos vemos, papá. Está bien. Está bien, El Salvador. Claro, que... Salud. Pues sí. Hay un jugador de El Salvador que salió lesionado, por cierto. Medardo Lobos, con lesión en el tabique nasal. Y ese pobre tipo, pues ya quedó fuera del mundial, ya no va a jugar. Así que le dieron su golpe y ni modo. Así que el tipo ya se va a perder por el tabique, lo que resta. Sí, no puede jugar, man. Es una quebradura, papa. Vos decís que no le pegas con la nariz a la pelota. No deberías. Esa no es la idea. Bueno, sí, así que... Carlitos, danos un resumen, por favor, si nos haces la caridad de la cómo está la selecta mayor. La selecta mayor, bueno, descansando. Por cuatro años. Espérate, Roby, tenemos que preguntarle mejor a Carlos que, pues, la selecta ya sabemos que aquí, a vos decís por Carlos de los Cobos, ya le vamos a preguntar eso, pero hay que preguntar para terminar lo de la selecta de playa, ¿qué pasaría? O sea, ahorita, ya mañana, si perdemos con España, ya nos venimos de regre. Pues, ¿cuántos pasan? Casi, lo más seguro, pasan dos. Pasa el primero y el segundo lugar, son cuatro por grupo, ¿verdad? Entonces, mañana toca con España, es a las 6:30 de la mañana, si no estoy mal. Y el día siguiente toca contra Japón. Tres días seguidos, 16, 17 y 18 de noviembre. Esta Mara no descansa, así que... ¿Y qué horas son allá? ¿A la hora que juegan, qué horas tienen los...? Los horarios allá en Dubái son como a partir de la 1 de la tarde para abajo, ¿verdad? Así que creo que es el día de mañana... Es coaching. Te duermes toda la mañana. Creo que el de mañana, hora de Dubái, es a las 4:30. Ya. 4:30 de la tarde. Ya pasó el sol. Bueno, ya. Vaya, ahora sí, con la selecta, con la mayor, Carlos de los Cobos y eso. Vaya, mira, con la mayor, la expectativa, la única expectativa que hay de aquí a lo que resta del año es si Carlos de los Cobos va a seguir o no. Tiene un par de ofertas, principalmente de México, aunque pues la mayoría como que está coincidiendo que realmente... Él espera que la comisión normalizadora pues le haga ya una oferta formal para considerar si se queda o no. ¿Formal o atractiva? Las dos cosas, porque se habla mucho, pero no... Sí, porque formal y atractiva no necesariamente es lo mismo. Exacto. Ajá, cabal. Por cierto, aprovechando, en masconazo.com está una sección que se llama Sigamos con De los Cobos. Aquí la Mara puede mandarle un mensaje a Carlos de los Cobos diciéndole, apoyando si quieren la renovación, ¿verdad? Entonces, ahí es bastante. ¿Y se anota con algunas chirilicas para pagarle o cómo es la onda? No, solo un mensaje nada más. Ah, ok. Es bastante original y patriótico lo que la Mara escribe ahí, así que se lo recomendamos. Y si ustedes quieren mandar algo, pues están cordialmente Carlos invitados. Carlos de los Cobos, no te vayas in the name of El Salvador. Cabal. Quédate. Cabal. Así que el Carlos de los Cobos viene mañana de México. Recordemos que se tuvo que ir de emergencia porque su papá estaba enfermo y lastimosamente falleció hace como 2 semanas. Y eso interrumpió el proceso de diálogo con su renovación. Así que él regresa mañana. Bastante se están inclinando a que sí, él va a renovar. Sí, si él regresa, es que va a renovar, o sea, que va a venir a hacer, pues a menos que haya dejado aquí su ropita, ¿verdad? Sí, también, porque una de las cosas que él estaba pidiendo, así se conoce extraoficialmente, ¿Ropita? Es que le den, le den el, ¿cómo se llama? La coordinación de todas las selecciones. Es lo que usualmente se hace en otros países. O sea, si vos sos el técnico de la mayor, sos como el técnico asesor de todas las selecciones menores, ¿verdad? La sub-21, como técnico y jefe de todas. Menos la de playa. No, incluyendo la de playa. Pues ahí sí no sé. Porque como son disciplinas tal vez distintas, ¿verdad? Uh-huh. Pero creo que debería de tener alguna injerencia también. Esa es una, y la otra es que pediría que se trajeran a la familia para El Salvador. Así que esas son dos de las condiciones que se conocen extraoficialmente que él va a pedir, y obviamente me imagino que ahí van de por medio los billetes, cuánto le van a pagar ahora que él ya se cotizó como entrenador. Así que va a estar difícil que vayan a poder igualar una oferta mexicana. Del extranjero, pues. Pero uh-huh. Pero tal vez más estable, ¿verdad? Porque la verdad es que cuando son técnicos de clubes, pues sí. Sí, es un poco inestable. Se te va mal una temporada y salud. Sí, ahora el para ponerle el salvadoreño, el de los Cobos se está metiendo en un huevo también, si se queda, porque ahora ya no va a valer aquello de que hemos mejorado en el ranking, ya jugamos bonito y todo, ¿verdad? Sino que ahora sí ya le van a exigir la clasificación para el 2014. Entonces, muchos medios, inclusive muchas personas, opinan que lo más recomendable para él es que no se quede, porque ahorita está bien cotizado, ¿verdad? ¿Qué pasa si de aquí a 1 o 2 años pues la selecta sigue igual y no pasamos de ahí? Pues su currículum va a comenzar a perder valor, ¿verdad? Entonces, tiene lógica. Pero obviamente como salvadoreños, pues a nosotros nos gustaría que siguiera, pues por lo que ha logrado hasta el momento, pues sí que se ve que lo más importante es que los jugadores lo quieren, pues, o sea, lo respetan. Pero yo creo que unos 2 años a Nene ya lo recuperamos, pues, del submundo donde se encuentra ahorita. ¿Cómo se llama? Castro Franco. Vladan Vicevich. Mira, y hablando de recuperados, ¿cómo se llama el cherito que salió lesionado, que era nacionalizado y que no volvió a jugar en la selección? Arturo Álvarez. No. ¿Quién? Que es nacionalizado, que era defensa, creo que era. Sí, Kenyon Martin. Kenyon. Cabal, que sonaba como Kenyon Martin. Ah, Sean Martin. Sean Martin, cabal. Sean ya está. Por lo menos hace un par de semanas ya estaba entrenando con el Águila, finalmente. Wow. Creo que todavía no está jugando ya en partidos. Ya, o sea, te que voy se a lo mocharon eso, bien, bo. Dice Sanciar que el mágico capa se anima, dice. Al rato. El lagarto iba. Sin canales. No, aquí lo otro que también. Muerte Estrada. Lo otro que también está a favor de los Cobos es que, en teoría, y digo en teoría, ¿verdad?, entre comillas, tiene una selección joven, ¿verdad?, selección joven con aquellos jugadores claves que no llegan a más de 26 años. Entonces, por ahí, de aquí a 4 años, pues estarían todavía en su mejor época como futbolistas, que es entre, ¿qué?, 26 a 30 años, ¿verdad?, para aspirar obviamente a una clasificación, pues. Mira, y por esa misma línea, Carlitos, ¿cómo le va a los salvadoreños que andan fuera? Ah, mira, fíjate que hay una hubo un suceso bastante bonito. De los tres jugadores que están en el León, Julio Martínez, el que metió el golazo en el Azteca, si se recuerdan, pues hizo uno casi igual, ¿verdad? Este fin de semana, así que lo pueden ver el video en masconazo.com, en donde el tipo agarró casi que el vuelo desde la media cancha, le pega y a la esquina, ¿verdad? Entonces, el tipo anda volando y gracias a ese gol, su equipo, el León, pudo empatar el Mascón y después remontaron y ganaron. Están clasificando a la liguilla, o por lo menos si todo sigue igual, pues clasificarán a la liguilla, lo cual significa que tiene oportunidades de subir a primera división. Así que buenas noticias, pues, que Julio Martínez, pues, esté dando de qué hablar y pues poniendo en alto en lo que es El Salvador. ¿Y Arturo Álvarez dónde juega? Otro cabal, ese que te iba a comentar. Álvarez está jugando en la MLS. Él está en el San José Earthquakes y pues hace como una semana un gol que él metió hace como unos 3-4 meses en la jornada 11. Estaba nominado entre los mejores goles del año. Y entonces hubo una votación en internet. Nosotros publicamos el video en Masconazo y le decíamos a la Mara que entraran a un enlace de la MLS para que votaran por el gol de Arturo Álvarez, que por cierto, igual golazo de fuera de área a la esquina. Y pues clasificó el gol de Arturo y ahora ya está en el top 10. Así que pueden votar también. Pasó, está en el top 10 junto a Mara como Landon Donovan, que hizo otro golazo, a Claudio El Piojo López, que es un argentino que también juega en la MLS con un golazo. La cuestión es que ahí está nominado como mejor gol del año, así que si quieren votar por él, pues ingresen a masconazo.com, ahí está el enlace para que puedan darle el voto a Arturo Álvarez, que también, pues, obviamente es orgullo cuscatleco. ¿Y Ramón Sánchez cómo le va? ¿Tal suave? Ramón Sánchez, como igual, está en el mismo equipo de Arturo, pero como no clasificaron a los playoffs, pues ya están prácticamente de vacaciones. Descansando. Así que ya, descansando. Así que. ¿Y de Cheyo qué se sabe? De Cheyo, pues no ha brillado realmente como se esperaba en el Hermes Aradipau de Grecia, perdón, de Chipre. Lo que pasa es que el equipo se está recuperando, creo que ha ganado 3 partidos consecutivos y hoy sí ya por lo menos ya llegó a la medianía de la tabla, pues, y ahí está, pues Cheyo no ha hecho ningún gol todavía, así que todavía está pendiente en eso. El que les iba a comentar, entonces, sí, digamos que él entra de titular y todo, pues, ¿verdad? Pero no ha tapado su firma en un gol todavía. Lo que les iba a comentar es que habían rumores que el Mudo Montes se va para México también, así que el portero de la selecta tiene una oferta de un equipo que se llama los Indios de Ciudad Juárez, que está en primera división. Así que se posiblemente oye, se oye ya más para... el León, vea. Ajá, el León se oye un poco. Los Indios de Ciudad Juárez se oye así bien. Que ni mascota tiene. El de Toki Toki, ¿no? Sí. Al club le está yendo súper mal en la temporada en México y van a reestructurar todo el equipo prácticamente. Están en último lugar. Así que uno de los refuerzos, pues. O sea que si se mantienen en primera, va a llegar a primera, si no. Sí, o sea, lo yuca es que vea, si no le va muy bien, pues se va a ir a segunda división con todo y con todo y Don Mudo. Cabal, con todo y el Don Mudo Montes. Así que, pues eso es lo otro bueno que ha resultado de este proceso de la selecta, pues que teníamos días de no tener extranjeros, es decir, foráneos jugando pues en otros equipos que finalmente ya teníamos ratos y ahí están los muchachos. Pico, ¿Perdón? Desde el 90 y pico que no sale Mara de Cienfuegos. Sí, prácticamente de los que estuvieron en la MLS, de la época de Cerrito, Cienfuegos, Diajarse, estuvo el Zarco Rodríguez también. De ahí pues Bueno, Cheyo, que estuvo jugando en Costa Rica hace como un año y regresó. Y ya. Y ya, cabal. Pare de contar. Bueno. Así que, okay. Así está la onda. Vaya, pues, Carlitos, muchas gracias, vos. Súper buen reporte de fútbol, gracias a masconazo.com. Mira, hay que decirle a Carlos de los Cobos que se le va a dar todo lo que él quiera aquí, inclusive se le puede dar como assistant coach, se le puede poner a Francis Fancy, viejo. Para, mira, eso se le está pidiendo así obligatoriamente que vayamos al Mundial del 2014, viejo. Solo él puede, decimos. Claro. Magia todo lo puede, papá. No, bro, fíjate que yo siento que sí puede. Bro. El solito. No, sí, Francis Fancy. Sí, Francis Fancy. Bro. Sí, con un escapulario suficiente. Bueno, Carlitos, se te agradece mucho. Saludos a toda la mar allá en masconazo.com, que entiendo ahora tienen grabación. Sí, ya están llegando por acá los muchachos, así que vamos a dejarlos un ratito a ustedes también. Gracias por la oportunidad. Un saludo a toda la afición que está fuera de nuestras fronteras y también acá en El Salvador, y que ingrese de vez en cuando a masconazo.com, que siempre encontrarán alguna que otra sorpresa por ahí. Bueno, quedamos entonces. Gracias. Saludos a los colegas, Omarcito, Guío. Saludos. Saludos, hombre, papá. Todos ahí al Choco y también a Douglas. A don Douglas. Chivísimo. Va, pues, están viendo. Salud. Bueno, así está la situación de las selectas, que estábamos pendientes ahí. Y bueno, mañana a las 6:30 a.m, para los que se levantan temprano a ver a España contra El Salvador. Así es. Pues sí, Jobs, que nos estabas contando de los cursos de verano, ¿cómo es la onda? No, ahora estaba yendo en el SCAN, que estaban hablando sobre los temas de qué es lo que los bichos hacen hoy en los cursos de verano. Ajá. Curso de verano, sí suena como que te pones a ver así, otro tipo de cosas. Pues. ¿Suena mal de mayo, decís vos, o cómo? No, que también. Suena que pasás en el Chele Bocón toda la vacación. ¿Cómo decís vos? No, yo me imaginaba más así como que cuando vas al mar y ves así muchachas en bikini, entonces. Ese es concurso. No. Nada. Ahí está la Verita escuchando, así que me abstengo. Hablando de concursos, saludos a todas las participantes del Carnaval de San Miguel. Ah, sí, estoy echando unas fotos en el diario. Sí, aquí sale una. Ajá. Por aquí sale una. Saludos a... ¿Quién? María Elisa Vera. Ajá. 17 añitos tiene. Ah, está tierna. Está tierna, sí. Segundo año de bachillerato estudia la niña. Sí. Representa al barrio La Merced. Y ella, en su compromiso sería tratar de erradicar la violencia a través de la educación. Claro. Ajá. Yara. Y le gusta la poesía y cantar. Va, que cante, le prestamos el micrófono. Cuando quiera, aquí en el estudio hay varios micrófonos. Y continuamos con el show. Pues sí, entonces estaban hablando ahí el Don Huicho, estaba hablando, ajá, de los cursos de verano que él piensa que deberían de ponerse en el país. Mira, saludo, para los bichos. Saludo muy especial ahí a Don Huicho, y por cierto... ¿Cuándo, po? Sí, hombre, hagamos la luchita para que sí, venga, hombre, que hablaron. Ahí Guiowski es el bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... No, si fue compañero tuyo, Robert. Sí, pero a vos se tiene más cariño. Si pasaba el mismo tiempo conmigo, con vos en la banca. Del equipo de básquetbol. Sí, pero ya estaba viendo el partido. Sí, pero está pelón y se lleva con pelones, Robert. Háblale vos. Ay, calmate, su vaca. No, pues sí, entonces estaba hablando el Don Huicho que los cursos de verano que deberían de institucionalizarse ya son cosas así prácticas como, por ejemplo, cómo cambiar una llanta. Uh-huh. Cómo arreglar una llanta de bicicleta, o cómo subirse un muro, cómo bajar mangos, cosas que los bichos hoy no pueden hacer, porque antes todo eso lo hacíamos, si ustedes se acuerdan, menos Omar, todo eso lo hacíamos. Y hacía tiendas de campaña en su cama. Pues mira, vaya, por ejemplo, vos querías bajar un mango, o te subías al árbol, o a pulso, viejo. Ajá. O le decís a un bicho de esos que andan con PlayStation, con Game Boy, que solo pasan jugando PlayStation. Uh-huh. Le decís, mira, bájate un mango y... A la tienda. A la tienda, o se va al súper, o no sabe, pues, qué subirse a un árbol. Que es todo desaprendido, entonces los cursos de verano deberían de ir en... Empezando por palos chiquitos, así tipo un palo de guayaba. Va. Sencillo. Correcto. o cómo subirse un palo de coco. No, ese es avanzado. Ese es avanzado, correcto, avanzado. Pero poco a poco te sube la vía de coco. Pues sí, ¿qué otro curso de verano crees vos que serviría? Bueno, yo creo que los juegos básicos. Trompo, capirucho y hoyo. Uh-huh. Pero eso ya casi no se juegan, vos. Por eso. Te vos dijo para revivir esa piscucha. Cultura. Claro, claro. Piscucha, mira. Quemado. Sope. Uh-huh. Si ahorita todo eso. Arranca cebolla. Esconde el anillo. Sí, ese es. ese es útil. Ese es mandatorio. Ese es obligatorio. Muy útil. Entonces, ¿cómo cambiar un foco, por ejemplo? Decía Don Huicho, o sea, a un bicho de hora le dice, mira, cambia un foco. ¿Y? Daría. ¿Pero qué les habla lo mismo de la tarjeta del seguro que te llega a cambiar la llanta del carro, viejo? A Urban. GEA Asistencia. Maridos de alquiler y cosas sí, de eso. No, la onda de eso. Bueno, yo en mi casa, la verdad es que solo podía cambiar el foco que estaba en la calle. Vaya, pero le hacías. ¿Le hacía? Pues sí. Le hacía. Ese era el más difícil porque tenía un tambito así tipo de café listo, pero era de vidrio. Listo. Ah, sí. Había que tener cuidado. Ajá. Entonces, le zafabas como un tornillo y tenías que zafar el tambito de café listo y después sacar el foco. Ya. Sí, sí. Era medio... En mi casa estaba el típico farolito. Ajá. Así, de cuatro partes. Que por arriba lo sacas el foco. Correcto. Pero en mi caso era más fácil porque de un pelotazo yo había quebrado el farolito. O sea, ya no tenía las pantallitas, entonces ya era más fácil quitar el foco. ¿Y vos, Omar? Pues sí. Entonces... No, vos cambiabas los focos, Omar. No. Sí, hombre, ¿qué te pasa? Sí, con que una vez dijo que traía... Los focos, las computadoras, el cableado, todo en la casa. ¿Eléctrico o electrónico en la casa? Microondas. Todos los foquitos internos de las computadoras los cambiaban. Sí, ahí sí. Yo riato. Mira, y por ejemplo, ¿qué otra cosa? Como arreglar una lavadora, por ejemplo, así de no gastar. Arreglar... No, un sí, chorro. No, me ¿cómo arreglar un chorro, Robby? Bye. Vos decís que sacás el vástago, cambias el empaque y... Correcto. Va. Por ejemplo, vos que si tenés que cambiar... Tienes que poner el tape ese blanco. Sí, y después, sí, después ya vas al que lo arregla bien porque... Sí, porque te quedó todo sobado el... Va, por ejemplo... Yo voy a ser franco. Yo vi a Ana Silvia, a mi madre, hacer eso toda la vida. Yeah. Ella tenía sus herramientas para... De veras. Sí. Wow. Yeah. Sí, entonces eso deberían de enseñarles eso en los cursos de verano a los bichos, porque va, por ejemplo, yo también aprendí porque vi a mi papá toda la vida que él hizo eso, cambiar por ejemplo la perita esa del baño cuando se te corta la cadenita. Ah, sí, todo eso, ¿me entendés? Que cambiar esa es de los remiendos caseros más usuales. Yo eso no es sé. Bien usual, man. Yo no sé por qué esa cadenita del inodoro siempre se zafa, sí, se zafa. Lo que pasa es de que cuando se te zafa la cadenita tenés que comprar una que tiene cola de ratón, que es de plástico. Entonces la amarrás a la palanquita y eso ya no se te... Pero eso no lo sabe, todo el mundo. Y es difícil encontrar esas peritas que sean de cola de ratón. Y yo pregunté, ¿por qué no vienen ya los inodoros con esas peritas de cola de ratón? Lo que pasa es que por el uso, Omar, a veces la misma de cola de ratón se vence, como está en agua 100%, entonces se va debilitando y llega un momento en que se parte. ¿Ya? Va, y vos, si se te arruina una onda de esos, ¿qué hacer, Robby? Ya le oí en la voz al guío que cualquier cosa que le preguntes te la va a responder. Sí, cabal. Vale, dale, ¿cuál? Si se me arruina, ¿cuál? Pitufo sabiondo. Pitufo sabiondo. No, estamos hablando de eso del baño específicamente. Si se te arruina algo del flotador o algo así del mira, baño, primero lo intentás. Primero por lo intento menos. Yo, porque normalmente es que se zafó la pita. La cadenita, eso lo usó. La cadenita. O que el flotador se ha desenroscado. Y entonces lo tenés que regular. Lo enroscas más o menos porque a veces lo que sucede es que se rebalsa el tanque. Exacto. Mira, porque el flotador no está. Y cuando hay un problema de esos así de fontanería, no te da vos como un poco de freak. Porque va, se te quema un foco. Va, chido, se quema el foco, pero ahí estuvo. Pero cuando hay un problema de fontanería, eso que ves el agua... saliendo así. No, mira, a mí sí me da un primero, poco válvula de control. Válvula, primero cerrarla. Bueno, así, que en mi casa no había válvula de control. en ninguno de los baños. Tenías que cerrar la entrada. La entrada, tenía que cerrarlo, pero lo que hice fue que le puse válvulas a mi costo, pues. Le puse válvulas de control a todo, porque es que te ayuda, pues. Si no cortas el agua para toda la casa. Sí, pues claro, sí. No, la válvula de control primero. Pero fíjate que no me da tanto freak al principio. Porque lo peor que puede pasar es que dejéis utilizado el baño por un rato. Correcto. Y después ya tenés que terminar llamando a alguien. Pero lo que pasa es que es más mess. Yo creo que por eso es que a mí me da más freak. Porque es como que entre más me tarde en arreglar esto, más va a ser la trapeada, sí, y la limpiada, sí, y la secada, razón, todo esto. Aunque sí, lo también único que es, ya no me toca a mí. O sea, yo trato de arreglarlo. No puedo. Bueno, lástima. Vos entras con careta y snorkel si es necesario. Pero, sí, pero ahí, fíjate que yo siento que también es válido el punto de Robbie, que dice que tratar de arreglar eso es algunas veces es tratar, porque el remiendo que le haces es como bien temporal mientras, sí, llamas, sí, al tipo. Por ejemplo, al que puede. A veces tenés que doblar la varilla del flotador, uh-huh, para regularlo, porque ya no da. Sí. Y haces un remiendo bien temporal, porque eventualmente se da vuelta esa babosada. Sí, correcto. Sí, solo se gira. Ya solo vi que es travieso, burro. Sí, no, pues sí, hacemos lo que se puede y después llamamos al fontanero. Vale, por ejemplo, saludos, Tom Mocho. Mira, en alguno, vaya, les voy a decir, cuando yo realmente, así digo, de un solo voy a hablar al tipo que sabe, ajá, es cuando problemas de la bomba. De la bomba de agua. De la bomba de la cisterna, ajá, por ejemplo. Porque normalmente lo que ocurre es de que, no sé, algún falso o lo que sea, lo típico, ¿verdad? Lo desconectas, lo volvés a conectar, apagas y encendés los fusible, dados, los dados. Como que computadora. Correcto. Ajá. Si eso no funciona, viejo, entonces sí, ahí hablo porque... Control al delete. Fíjate que yo me he tratado de fijar bien cuando llega el tipo, cómo es la onda, pero... Vaya, por ejemplo, te dice, mire, se quedó sin agua, hay que cebarlo. Sí, cabrón. Entonces le quitan el relojito, fíjate, ajá, y ahí le echan agua y después lo vuelven a poner. Pero después, no sé cómo hacen, tienen sus mañas ellos, sí, que la vuelven a arrancar. Sí, cabal, y en eso te piden la hora y le, sí, hacen, ajá, algo. Ajá, correcto, y ya no te fijaste. No, y después, mire, aquí le falta presión al tanque, vamos a tener que traer la bombita para echarlo. O sea, ya ajá, es un proceso, ajá, un poco más largo, ¿me entendés? Y sí da un poco de miedo porque... Estamos, sí, hablando de 220, entonces ya mejor, o sea, de 600 pagas bolas para arriba, sí. Sí, sí, sí. Entonces, ese es un caso. Y el otro caso donde de plano también tenés que topar, hablarle a alguien que sabe, es con el calentador de agua. El mío es de paso, entonces la resistencia cuando se te quema no puedes hacer nada más que hablarle al tipo, pues. Que te cambie, sí, la resistencia. Sí. Está ahí. Sí. No, el mío sí es de... Es de tanque. Es de los viejitos de tanque, ajá. Y sí, eso sí dan freak. Cuando... Esos no, casi no se arruinan, fíjate. Dirá, pero no, cuando se joden... Cuando se joden es el aguacero, pero tremendo. Man. Sí. Yuca. Cuando se pican. Y lo que se pican abajo. Mirá, Sansíbar sabe cómo se va la bomba. Dice que hay que soplarla para que agarre aire. Ajá. Ya. Espero que eso esté hablando, porque sí, si no... Sí. Sí, puede ser otra cosa. Sí, creo que eso está hablando. Por favor, explicación necesaria. Pues sí, vos. Y vamos a que los chorros también traen unas como llave de cruz, uh-huh, que no lo puedes hacer con cualquier herramienta. Sí, necesitas entonces, una llave especial. Entonces yo creo que eso ya lo han hecho intencionalmente para que le hables al tipo, ¿me entendés? Claro que esas llaves también las venden en ferreterías. Sí, pero tenés que saber las medidas y mejor le hablas. Sí, no, yo normalmente hago el intento con la, por lo menos para que ya deje de salir agua. Si no puedo, cierro la válvula. Va, y vos, llamamos. Otra cosa que en mi casa hacíamos, uh-huh, y que ahora, pues yo veo que ya la Mara ya casi no hace, pintar la casa. Antes pintar la casa era un trabajo de familia, que agarraba un fin de semana y toda la Mara, vaya, mire, así se hace, y te explicaba, vaya, con la brocha, que va para arriba, para abajo, no sé qué. Y que quede parejito y lo va haciendo así. Y ahora últimamente ya es como que no, contratamos al pintor, ¿verdad? Y viene, claro, quita los cuadros, pone todo el papel y toda la onda. Y es como cambiar una llanta del carro. Antes todos lo hacíamos, hoy le hablas al seguro. Man. Pero ¿sabes qué? No, yo todavía... No, yo los cambio. Sí. ¿La cambias? Sí, yo la cambio. Pero te voy a decir una cosa. Yo ya, Ron, le he hablado al del seguro. Una vez lloviendo, viejo, iba, sí, para una cita. Entonces le hablé al tipo y llegó y lo cambió, pues. Niña. No, lo que pasa, vale, por ejemplo, it was raining. Ay, que eso, Alka-Seltzer. No, pero te digo la diferencia, vos. La diferencia, bueno, aunque tu carro no hay excusa, pero la diferencia es ay, sí. En el Yaris teníamos llanta pacha, pues yo me bajaba, cambiaba la llanta, iba en dos cuetazos y más que esas llantas como que eran de bicicleta. Los de Simán llegan más rápido, dice sí. Pero el problema que tengo ahora es que se me pacha una llanta de la camioneta, cambiar esa llanta. Niña. Quiere ganas. Voy a decir, no es a puro brazo que la vas a levantar. Bo. No, pero como no. Pero no. Si bueno, cuando quitas la llanta, esa si llanta anda, no, pesa. Si andas mica hidráulica, sí, Robby, pero a veces no le tenés que dar con la tradicional. Sí, perdón, me confundí. Pensé que estaba con gente de mi edad y no con... ¡Ay! Quiero ver algún día que te voy a ver con llanta. Más ahora pacha. Con tu carro que y tenés. Me voy a esconder, ¿oíste? A ver si no le hablas del seguro. ¿Por qué le voy a hablar? Pues es cambiar una llanta. Viejo, a veces estás... Andás con camisa blanca, viejo, y vas para una reunión. ¿No le vas a hablar? Te chuloneas y cambias la llanta y después te vuelves a vestir todo sudado. Es que no es que sudes tanto. ¿Cambias la cita? Ajá. No sé, pues va, está bien. Llamamos al seguro, va, ya todos llamamos al seguro, olvidémoslo. Siguiente, va. Miren, ¿y ustedes qué hacían en los veranos? ¿Vos fuiste a algún campo de verano? No, fíjate, nunca fui a un campo de verano. Yo estuve yendo al Club Sherpas por un tiempo. Fíjate. Yo fui al Club Sherpas también. Y era chivo, fíjate, que te llevaban a... Bueno, de hecho, ahorita el Club Sherpas se ganó un reconocimiento del Club Rotario. Ucatlán por de personalidades importantes. Se lo ganó en la categoría de Don Sherpas. Club de ayuda, algo así. Bien chivo estuvo. Y la verdad que era bonito el club, sigue siendo. Yeah. Yo lo que hacía durante el verano es que sí me metía a clases de diferentes cosas. Por ejemplo, informática. Recibí, no, clases de tenis. O sea, sí, yo jugué tenis. ¿Jugaste tenis? Sí, como por 2 años estuve jugando tenis. ¿En Nintendo o en Atari? En Atari. Ah, pues, okay. Lo pasé a computadora. No, pero tenis sí. 2005. Sí, claro. No, tenis 2009. Mecanografía, me metió mi madre, huevo, en mecanografía. ¿Y podés? No, estoy leyendo a Sansíbar. Ah, yo pensé que vos te habías metido a mí. No, yo no puedo. ¿Vos sí, Omar? No, fíjate, yo siempre fui así a... Self-taught. Yo escribo súper rápido, pero no... ¿Con dos dedos? Como con 3 dedos. O sea, 3 de cada mano. Así con el raro, el dedo, el índice, el gordo y el chiquito de la otra mano. Ah, más o menos. Pues también, Omar, no te enseñaron. Qué raro. No, fíjate. Lo que sí es que, por ejemplo, Ticomán, si aprendió a Ticomán, escribe sin ver el teclado. Yo también, o sea, escribo viendo sin la ver pantalla, pero súper, súper rápido. Yo no escribo súper, súper rápido, pero escribo, digamos, si estoy pasando algo que está escrito, estoy leyendo lo que está pero escrito. Pero no necesitas acá. Ver a ver si te has equivocado. No, es spell checker. O sea, oh, no es el... Pero aprendí en la escuela. Spell checker se llama Marisela. Acaba. Después Marisela va. Marisela, revíseme. A ver, Marisela. ¡Ah! ¡No es malucado! El licenciado, mejor pásemelo a mano. Le entendía más antes. Disculpe, ya estás en alemán, licenciado. No, a mí... lo que pasó, bueno, el tico a mí me apantalló porque aquel sí recibió clases de typing en el colegio. Yo también, con Francis, por cierto. Ah, pues sí, pero aquel escribe increíblemente. Yo también yo en el colegio. Picapollo, súper picapollo, así, sí. Cabal, con 2 dedos. Así todavía. No, ahora ya no, porque ya después el tico me explicó, mira, poner la mano de esta forma, estos dedos tienen que estar acá y solo los vas deslizando para arriba y para abajo. Y empecé a seguir las instrucciones de aquel. Y mira, yo le escribo bastante bien. Mucho más rápido, sí. Sí, sí. Pero no así como tico. No, ¿verdad? Como tico, porque me imagino que tendría que haber hecho todos los ejercicios que ustedes hicieron. Yo hice los ejercicios. Yo hice los ejercicios. A, S, R, E, T, J, L, Lium, no sé qué. Atr. Ajá, hacer Julium. Mira, no, y después... Yo después me... Mira, llegaba el tipo, don Pedro Mario Mira, llamaba, el que nos daba mecanografía, y la vara lo que hacía, se ponía los lentes oscuros, viejo, y hacía como que no estaba viendo el teclado, así. Nosotros mismos nos hicimos el mal, nadie aprendió, viejo. Como 2 años me dieron. No, nosotros incluso nos hacían exámenes, así como nos daban tiempo y tantas palabras que tenías que escribir. Y si no, yo pasabas. Siento que por los hacer Julium y todos esos ejercicios que hicimos, era ahora que, podés escribir, es que hacer yuyu bien cachiponamente. Sí, en alguna carta estás a hacer yuyu. Cuando no hago una carta para mi amigo en Tuvalu, viejo. No, gracias a eso vas conociendo dónde están las letras. Entonces, vos ya sabes, pues. Va, ¿y natación cómo aprendieron? Natación, en mi casa, en el rancho de San Diego. Lo es. No, es que ya tenía rancho en San Diego mi papi, teníamos la piscina. Y... Pero nunca con profesor, tan así. No, no, mi papi. ¿Te tiraban? Pero entonces, Omar, tenía que mover las piernas y salir del otro lado. Te ponían los flotadores esos de brazos, que se inflan en los brazos, y el huevo ese de Durapaz en la espalda, ¿verdad? La cosa es que, después ya solo con los brazos. Papi, no, a mí nunca me pusieron el huevo en la espalda. Nadie, a mí tampoco. Ser un gran huevo. No, yo con una tabla aprendí. Sí, yo también. Al rato te quitaban uno de los flotadores y ya manejabas bien este lado. Al rato te quitaban los dos y andaban nadando. Ya solo con el huevo en la espalda. No, ya sin eso tampoco. No, fíjate que... ¿Y vos cómo aprendiste? Fíjate que yo no puedo decir que puedo nadar así como... Uy, me voy a meter a un triatlón. O sea, yo nunca fui a clases de natación. No sabes nadar. Pero fíjate que yo creo que aprendí a nadar así como aprendí a manejar. Que yo aprendí a manejar viendo a mi papá cómo manejaba. Hombre. Te lo juro. Entonces, cuando ya me dio el carro, yo ya más o menos sabía cómo era la onda. Ahora, el nadar, vos me tiras así en un lago, yo no me ahogo. Yo puedo nadar, pero nadie me enseñó. O sea, es bien como autodidacta, pero no confiaría yo en mi nado. Así, sí, mucho. Sí. Mira, yo que vos me ponía un huevito en la espalda. Solo eso te digo. ¿Y vos? ¿Aprendiste? Sí, a mí me metieron a clases de natación en el Sheraton. Ahora es Radisson. Puta, los palomos. No, era el Club Tiburones, creo que se llamaba, algo así. Ajá. Me enseñaron. Un maestro eterno, sí. Sí, ahí me enseñaron la técnica básica. Y Chuchito. El pecho, ¿verdad? Ahí te enseñaron el pecho. Y desde ahí. No, es que pecho es un bien yuca. No, libre, vos decís, libre, ah, libre. Estilo sí, libre. Estilo decimos, libre, sí. El básico. ¿Y te los puedes todos? Pues aprendí libre. O sea, sí me los puedo, pero... Yo el estilo que me puedo es el no me ahogo. No, yo... Mira, hasta ahí nomás. Yo, chuchito. Yo sí. aprendí. Más estilizado, un chuchito estilizado. Ya, era chuchito rana. Sí, parece como que he ido a clases, pero... solo del mate. Yo aprendí libre y de ahí el otro que más o menos era dorso, de espalda, pero la verdad es que... Que fui... vos te veo cara como de mariposa, fíjate. Sí, Zanzíbar. Vos dice solo. Que ahí dice Zanzíbar. Mariposa, dice. Vos solo. ¿Tú quieres que te diga cara de que te veo? Ay, Omar, como el huevo. Vos nunca aprendiste mariposa. No, la verdad que no. Pero bueno, al final del día tenía mariposa en pecho. Tenía problema con la nariz. Respirabas por debajo del... Esa parte nunca la entendí. Entonces tomaba agua. Nunca desarrollé las branquias. A pesar que en el país decía, maldito Cuomar. Pero bueno, la cosa es que aprendí y después ya no seguí como que en competencia ni nada, sino que solo aprendí lo básico para no ahogarme. Mira, dicen que hay que meter a los bichos temprano, men. Sí, hay una clase incluso para niños de 6 a 8 meses. Uy, fíjate que estuvimos viendo... Es cierto, man. Estuvimos viendo videos y ¿sabes qué? Lo que los niños no nadan. Les enseñan a flotar. Sino que aprenden a flotar y a gritar. O sea, que no se ahogan porque aprenden a flotar y a avisar que están en el agua. Ajá, como que se dan vuelta. No, nada, pero esa clase me daría freak entrar a ver un puño de bichito gritando en la piscina. ¡Jota, sáquenlos! Flotando y gritando. Padres, esperar en el lobby. Sí. Ay, qué de todos los papás. Te puedes imaginar los videos de los papás cuando se gradúan esos niños. Vaya, Zanzíbar está recomendando una clase, H2O, dice, para los bichos. El mío va desde que tenía un año. ¿Dónde es, Zanzíbar? A ver, Zanzíbar. Es la mejor para los enanos, dice aquí. El mío va desde que tenía un año. No puso un año, pero me imagino que eso quiere decir. Uh-huh. San Elena. ¿Santa Elena? Santa Elena. Sí, Santa Elena. Ah, ya, ya. Ah, pues mira, pues. Uy, a los Zanzíbares. Sí. Los Zanzíbares. Está bueno. Bueno, yo también fui a clases de tenis ahí mismo, en el Sheraton. Yo fui en el... En el momento estaba dándole calazos a los trompos de la mara, viejo. Calazos. Y de ahí el Sherpa. ¿No te acordás un juego que había en la escuela? Que la mara agarraba un lápiz y lo agarraba entre el índice y el pulgar de una mano y el índice del pulgar de la otra mano, haciendo como un puente. Ajá. Y luego el otro tenía que agarrar el lápiz. A ver si lo quebrabas. A tratar de quebrarlo con tu propio lápiz. Sí, pero eso no lo hacíamos en el verano, sino en la escuela. Sí, ese era juego del colegio. Tienes razón. Y de ahí el Sherpas, ¿qué te acuerdas vos del Sherpas? Fíjate que yo, para serte franco, creo que fui como una semana al Sherpas, nada más, vos. Porque fue cuando estuve en el liceo, que fui compañero de Omar. Ajá. Como en primero o segundo grado. Y la verdad que no salimos porque creo que a mi hermano le quería dar duro un bicho ahí, men. Yo no me salí a tiempo. Y me reventaron. El mismo bicho te reventó el hocico. Entonces mi papá, cuando mi hermano llegó, pues, a contar que, pues, que este bicho que me quiere dar duro, no sé qué. Entonces nosotros ya viendo cómo hacíamos para defendernos, vea. Entonces mi papá dijo, no. Sherpa, dices, así. Era típico, vea. Yeah. Te dieron... Sí, me reventaron. Y lo peor es que no fue un desconocido, sino que fue la única persona que yo conocía, que era de la escuela, Marulo. No, hombre, Marulo, te freo. Sí, Marulo. Mira. ¿Y por qué se daban riata en el Sherpa? Se supone que era para hacer tus tareas. Mira, lo chivo era que te llevaban ahí a la Concha Viuda de Escalón a jugar fútbol. Era en la cancha de... Era por ahí cerca, o creo que era en la Concha Viuda de Escalón que íbamos a jugar fútbol. Y habían, ¿lograste ir a alguna de las campamentos y todo eso? Eso era chivo. No, yo jugaba una onda de bandera, no sé qué, que... Ajá, ajá. Sí, que te ponían una bandera en el otro lado y tenías que atacarlo y no sé qué. Y era como un paintball sin armas. Ajá, era un paintball sin armas. ¿Y cómo se llama? ¿Tenías que taclearte o qué onda? Tenías un huevito como, en la espalda. No, tenía como una cola, digamos. Ajá. Como una cola pegada con velcro. Ah, ya. Entonces, si te jalaban... Se póngale la cola al burro. Si te jalaban la cola, era esa, como tag, como flag football. Como flag que football. Nos diga Zanzíbar, ¿cómo era? Cuando llegaban de otros colegios, era a montarles, dice. Ajá, ya. Yo eso sí no me acuerdo mucho, fíjate. Era como flag football. Si vos tenías que ir... Entonces, si te jalaban la cola. Si te quitaban la colita. El de velcro. Ajá. Ya estabas muerto. Tenías que regresarte. Pero era medio violentito, ¿verdad? Sí, porque la vara no iba por a jalarte la pita esa, sino que iba a pegarte el gran cachimbazo. Y después, ya en el suelo... Te quitaban el velcro. Es que nosotros éramos de la Matepec. Ajá. Entonces pensábamos que el Sherpa era de nosotros. Entonces, cuando llegaba a de otros colegios, era la tontera de darnos puya. Imagínate, pues. Sí, así era. Vaya, yo llegué del liceo. Sí, es lástima. Lucky me, ¿verdad? Sí, cabal. Pero vos te saliste a tiempo. Sí, fíjate. Good call de mi papá ahí, porque yo creo que sí nos íbamos a reventar el hocico. Ahí. No, bueno, ya para Giovski. Último punto para finalizar. A ver, antes de que le ponga los clasificados, que yo vi que marcó algunos. No, pero no encontré. Sí, que llegamos a la hora. Sí, pues sí, rapidito. Ahora, los únicos dos clasificados que ayer dice guillotina. Espérate, ponele la intro. No, si solo son dos. Dale. Extra, extra. Extra raro los clasificados de hoy. Ya, para de antañas. Guillotina polar urge vender, dice. Guillotina polar. Polar urge vender. Antes que se derrita. O quizás ahí es donde mataban a los osos, a saberme. Se vende gallina roja, 375, iniciando postura, dice. Está postulando. O sea, que está agachando. Está empezándose a agachar. 12 bolas. Apúrese antes que ponga. Si la compra, los huevitos son suyos. Cultura chupista. Test de guanaquismo para Robbie. Dale. ¿Cómo se llaman los huevos de la gallina? Huevitos de amor. No. No me... Cero, no me dejaste terminar. Ajá. Los huevitos cuando te tomas una sopa de gallina india, ajá, y vienen los huevitos esos así que son los como yemitas, ajá, sí, ¿cómo sí, se sí llaman? Deme una sopa, pero démela con... Yo digo, ¿qué? ¿Con huevos? Digo yo. ¡Aquí está su sopa! ¡Aquí está su sopa! ¿Cómo se llama? Vaya, Omar le preguntamos. No sé, vos. Se llama chinaste. Mira, pues. Pero lo voy a buscar para estar seguro. Bueno, ya lo vamos a buscar. Bueno, antes de que nos vayamos, aquí está, chinaste. Semilla, apareamiento de las aves. No. No, pero así se llama, viejo, el chinaste. Bueno, ya te digo cómo la pido y me la llevan como la quiero. Sin necesidad de andar con tanto rodeo. Sí. Bueno, mira, no quería comentarles nada más acerca de la tercera campaña de mochilas rotarias. La gran... Yo ya me comprometí, a mí sí, por Robbie, favor. Te reco, no, pero mira, no, lo que les quería comentar es de que sí, estamos en la tercera campaña de mochilas rotarias. Te comprometo también, vaya. Excelente, vaya. Gracias. Vaya, ya. Vos hiciste una cantidad, sí, te mantuviste con esa cantidad. Sí, sí. Yo voy con el doble de lo que puso acá. Va. Tenés que dar más, Robbie. No, mentira, gracias a ambos. No, vale. Lo que les quería decir es de que he mandado también la carta a la Fundación Charamusca, don Elber Velasco. Él me preguntó que hasta cuándo lo podía recaudar fondos para la campaña de mochilas. Y tenemos hasta como casi finales de diciembre, porque vamos a entregar las mochilas en enero. Así que tenemos tiempo. Vale, mira, yo tengo una propuesta. Sí, vamos a ver. Ya que yo estoy poniendo 25. Yo 50. Uh-huh. Yo creo que podemos ir a dejar las mochilas rotarias al hogar de Izalco, donde siempre vamos a hacer la celebración de Navidad. Listo. Buenísima De los niños con la Fundación Charamusca. Chivo, y entonces te propongo que de lo que mande don Elmer, completamos para darles a todos los niños de ahí. Y el notario. Resto, porque yo sé que don Elmer sí se va a poner las pilas, no mentira. Va. No, entonces se está bajando el número, fíjate. ¿Cuánto dijiste vos? 12. 12. No, gracias. Ahorita de veras cualquier ayuda es buena. Nos hemos comprometido con 15,000 mochilas. Llevamos ahorita un poco menos de 4,000 mochilas, así que necesitamos de la ayuda de todos. La mochila rotaria consiste en un complemento de útiles escolares, incluyendo la mochila, que es un complemento de lo que del paquete escolar que se supone que el gobierno va a entregar. Vea, todo lo que lleva la mochila no lo va a dar el gobierno. Vea, por ejemplo, lleva un bote de pegamento blanco, un estuche portalápices, un diccionario minisopena, un qué cuaderno. ¿Cómo se llama ese diccionario? Sí. Un cuaderno de 100 páginas, un lápiz de grafito. También lleva un bote de medicinas, Vitacil, que es vitaminas para niños. Wow. Que quiero decirles que esta donación de vitaminas ha sido gracias a laboratorios suizos. Solamente el bote de medicinas en el mercado se consigue entre 6 y 6.50 de dólar. Entonces, wow, la mochila vale $7 ya incluyendo la mochila. Entonces, y aparte lleva un cepillo de dientes y pasta de dientes con las instrucciones y todo de Colgate, gracias a Colgate también que nos ha dado ese patrocinio. Entonces, gracias a patrocinios como estas empresas que les he mencionado, es que nosotros podemos mantener el precio de $7, cuando en el mercado, si ustedes compran la mochila, les costaría $20, incluyendo la mochila. Entonces, puede servir incluso para donar entre las empresas. A los mismos hijos, hijos de los empleados de las empresas, para aprovechar el precio. Y se les está dando un super valor agregado, ¿verdad? Sí. Tenemos muchos casos de empresas que nos han donado X número de mochilas para los niños y nos han dicho les queremos comprar X número de mochilas para los hijos de los empleados también. Okay. ¿Verdad? Así que cualquier ayuda pueden estar la página web habilitada www.mochilarotaria.com no, mochilarotaria.blogspot.com, y cualquier duda pueden hacernos llegar a algún correo, alguna interrogante que tengan o su donación que quieran dar al correo mochilarotaria@gmail.com. Mira, ven, la primera foto aparece ahí, Guillo. Ahí está. Bárbaro, Guillo. Ahí estamos dando los reconocimientos a las empresas e instituciones que el año pasado nos dieron la mayor cantidad de mochilas. Entre ellos está Escuela Americana, Scotiabank, Walmart, Tigo. Mira, pero no salí vos mencionado. Flores de Lemus y Luz de Paredes reciben en nombre de la Escuela Americana de Reconocimiento por el aporte logrado por alumnos de la escuela para la campaña de las mochilas escolares. Pero no dice de manos de quién. No. Ah, bueno, pero y luego aparece otro representante de Dizúcar. De Dizúcar, ellos nos donaron 1,000 mochilas el año pasado y se repitieron este año también con 1,000 mochilas. Mira, vos salís en todas las fotos, pero no aparece tu nombre. Pero nadie sabe quién sos. Yo que vos escribí ese blog. Y ahí pone, ahí están las fotos. Mira qué chivas están las mochilas. Bro. Son las mochilas, quiero decirles que son marca McCarthy. Son unas mochilas muy, muy bonitas. Vos decís tipo guayaberas Norma. Sí, son de verdad. Sí. Qué chivos. Sí, son bien duraderas. Y si ustedes quieren también, así como hicimos el año pasado, por ejemplo, empresas que nos dijeron, miren, nosotros queremos... Mira, ahí el gordo Max está ahí. No, hombre, no. Es Héctor Castro. Fíjate que tuvimos el caso de varias empresas que nos dijeron, miren, queremos donar, por decirte algo, 300 mochilas o 500 mochilas o lo que sea, a una escuelita que queda cerca de nuestra empresa. Uh-huh. Y entonces íbamos y junto con la gente de la empresa les donábamos a esta gente, vea. Okay. Ya, es que mira, qué chivo. Así bueno. Que gracias de antemano, vamos a necesitar la ayuda de todos. Cualquier ayuda es bienvenida. Desde una mochila hasta los que quieran. Ok. Hey, ahí está Marcelo, nuestro invitado de la semana pasada. Ahí está en el IRC, bienvenido Marcelo. ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo el toque del viernes? A ver ahí mientras... Bueno, entonces creo que es el tiempo, Robby. ¿Cuál es el tiempo? El no, ya, tiempo... ya estuvo. Llegamos. ¿Vos decís que no nos esperamos a que nos conteste nuestro amigo Marcelo? Omar, te agradecería que pusieras el link ahí para los que quieran ver las mochilas. Para que quieran ver la foto del guío. Correcto. Buenísimo, dice Marcelo. El toque, me imagino, estuvo buenísimo. Ah, mira, sí. Aquí dice la Madonna que encontró un... Por eso les hablé de las mochilas. Ella dijo que necesitaba donar... le hacían falta 7 millones para una su campaña que estaba haciendo para proyectos sociales. Y el brasileño Eike Batista se mostró dispuesto a donar hasta más de 7 millones para los proyectos sociales que impulsa Madonna. Así que, don Eike Batista, nos hacen falta 12,000 mochilas. Donde sea que esté, hasta donde usted sea, se encuentre. Hasta donde usted se encuentre, todo el domingo. Nice. All right. Hey, mira, la Pita ha retomado los ensayos y pronto regresa a los escenarios. Vaya, mira, qué bueno. Está eso, vamos a ver. Marcelo, ahí nos tenés que dar todos los datos para ponerlo en el blog. Ok. El retorno de la Pita. El retorno de la Pita. A socar la Pita. Yes. Bueno. Guiovsky, ¿algo más que nos tengas por ahí? Solamente. Omarcito. Nada más recordarles a nuestros amigos que nos pueden escribir la charamusca@guanacos.com. También nos pueden llamar por teléfono al 615-676-5959. Pueden hacerse amigos de nosotros en Twitter. Nos pueden seguir, ahí es la charamusca net. ¿Y qué más? Y que se una a nuestro grupo en Facebook. Cabalmente. Y ahí de invitar al que iba a que se una al Twitter, vea. Eso es como de dar la Candy que se una a Facebook. Bueno, no, y hablando de Candy, yo siento que hace falta la Candy, fíjate. Yo también. Sí, hoy sí fue mea culpa porque no le mandé el email para que se uniera. Yo siento que es que hay que irla a traer, man. Sí, fíjate. Yo siento que el sector femenino de la charamusca está representado. Está decayendo, aún en el chat, fíjate. Sí. Sí, hombre. Ahí solo la Berito está diciendo presente que por las muchachas ahí. Vea, Berito. Sí, pero ahorita no nos escucha, creo. Ah, ok. Ya, pues contanos, Omar, que hacías vos en el verano. Precisamente eso, ver. Okay. Hey, les vamos a ir contando cómo vamos en el progreso de las mochilas, señores. Va, está bien. Y métanse a ver las fotos para ver la alegría de un niño cuando recibe una mochila. No, a mí no, a los niños. Va, pues Mara, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Como siempre, súper agradecidos de estar aquí este lunes. Es un gran inicio de semana para mí personalmente. Siempre es bonito ver a los amigos, hablar con los amigos por el chat. Y bueno, empezamos desestresados, ¿verdad? Así claro que muchas gracias, que la pasen súper bien. Nos vemos la próxima semana. Gracias a la calidad de tuiteros que está siempre con nosotros, a nuestros amigos que nos acompañan en el chat y a las personas que nos van a escuchar más tarde o el día de mañana, que nos van a bajar por los diferentes medios que nos pueden bajar el podcast. Les mandamos saludos también. Un abrazo a todos y nos vamos diciendo como siempre. ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.